Vuelve a mí, te sigo esperando. Sabes que yo vivo solamente para ti. Pienso en ti, yo te sigo amando. Vivo enamorado como el día en que te vi. Ya no sé qué hacer para convencerte que vuelvas a mí. No quiero perderte, necesito tanto tu amor. Estoy perdiendo la razón, estoy confundido, me siento perdido. Y si no te tengo, esto no tiene sentido. Me muero de frío, sin tu calor. Es tu amor que me mantiene vivo. Es la alegría de mi corazón, es la ilusión que me llena el alma. Para evitar que me alcance el recuerdo y muriera de tristeza. Siempre te amé, te amo y te amaré. Vuelve a mí, te sigo esperando. Sabes que yo vivo solamente para ti. Y pienso en ti, yo te sigo amando. Vivo enamorado como el día en que te vi. Ya no sé qué hacer para convencerte que vuelvas a mí. No quiero perderte, necesito tanto tu amor. Estoy perdiendo la razón, estoy confundido, me siento perdido. Y si no te tengo, esto no tiene sentido. Me muero de frío, sin tu calor. Es tu amor que me mantiene vivo. Es la alegría de mi corazón, es la ilusión que me llena el alma. Y tú eres la calma. Si vuelves a mí, estoy confundido, me siento perdido. Si no te tengo, esto no tiene sentido. Me muero de frío, sin tu calor. Es tu amor que me mantiene vivo. Ahora sí, llegó lo que estabas esperando. No hay comparación, papá. Escucha.